carita blanca, ojos azules, una princesita que tiene mucho que crecer, la niña rica, inocente clave. Sale de su casa acompañada de paz, pero alguien le sigue el paso desde hace una semana. Intragantemente aceleró un coche blanco que se cruzó. Sobre la puerta de adelante baja un hombre muy elegante. Con un tirón de brazos la subió. El coche nuevamente aceleró. La niña hoy no entiende nada. Y está muy asustada. Le taparon la boca con un pañuelo. Le taparon los ojos con luz de cielo. Ya han llamado a su casa, porque la niña hoy vale mucha plata. Han secuestrado una niña. Dime qué tiene que ver. Arrebatarle la vida a una inocente otra vez. Han secuestrado una niña. Dime qué tiene que ver, arrebatarle la vida a una inocente otra vez. ¡Oh! ¡La es! ¡La banda de lechuga! ¡Lechuga! ¡Lechuga! ¡Para vos! ¡Para vos! Le taparon la boca con un pañuelo. Le taparon los ojos con luz de cielo. Ya han llamado a su casa, porque la niña hoy vale mucha plata. Han secuestrado una niña.